Buenos días. La lectura de esta mañana es del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Mateo 22, comenzando en el versículo 1. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar la ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero a los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con traje de boda. «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?», le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Es palabra de Dios. Gracias, Katy, por la lectura. Voy a invitarles a que oremos juntos para que el Señor nos guíe en la meditación de su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. Gracias por estar en tu reino. Gracias por tu Espíritu Santo, que sabemos, aunque no lo vemos, que está en medio nuestro y adentro nuestro. Hemos abierto tu palabra, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a abrir nuestros corazones y háblanos desde tu palabra a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto que se leyó corresponde a una parábola que Jesús utiliza con frecuencia, esta herramienta de comunicación como la parábola, para explicar algo complejo pero simple a la vez, como es el reino de Dios. Y este concepto del reino de Dios es importante que lo tengamos presente. Yo lo escuchaba a Elías cuando hablaba del reino de Dios, y escuchaba también la oración que tenemos con el Padre Nuestro, en donde le decimos al Señor que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque el concepto instalado por Jesucristo excede ampliamente lo que a veces en nuestra pequeñez nosotros tenemos, por lo que es una iglesia local, una denominación, un grupo, una confesión. Está hablando de algo mucho más grande, está hablando de la instalación de un reino generoso, amplio, amoroso, de acuerdo a la personalidad del Rey, que en este caso, desde luego, es Dios mismo y de Jesucristo, su Hijo amado. Esta parábola también la encontramos en Lucas, pero en Lucas hay un antecedente que detona que Jesús explique esa parábola. Jesús está hablando acerca de cómo tenemos que invitar nosotros a una comida. Y dice: cuando ustedes tengan que invitar a una fiesta en su casa, no inviten a la gente importante, no inviten a la gente que le pueden sacar algo, no hagan lobby, no inviten para conseguir un beneficio, inviten a los pobres, a los olvidados, Pero la clave está, inviten a aquellos que no les pueden devolver la invitación. En donde el centro es, inviten porque sí, inviten por amor, no para recibir algo. Esta es la gratuidad de la invitación. Cuando Jesús da esa enseñanza, inmediatamente los discípulos le preguntan, o le dicen, bendito el que participe del banquete de Dios. Y él entonces le cuenta esta parábola. Y es importante que entendamos que en esta parábola la audiencia era diversa, como en todas las enseñanzas de Jesús. No es que estaba un grupo chiquito y él habla abiertamente, y estaban los discípulos, dentro de los discípulos, los apóstoles, amigos, seguidores, curiosos, maestros de la ley, personas preparadas en la teología hebrea, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús le cuenta esta parábola, en la cual hace referencia a un rey, de un determinado reino, inevitable la comparación con el reino de Dios, en donde invita a la boda de su hijo. Hay tres invitaciones y tres reacciones, dos reacciones decepcionantes y una interesante, pero con una decepción final. Cuando el rey decide hacer un banquete para el casamiento de su hijo, y los que nos hemos casado y hemos tratado de armar la lista de invitados, es todo un trabajo, ¿no es cierto? ¿A quién? Empezás por quién inevitablemente tiene que estar. Bueno, la suegra, todo eso, ¿no? De ahí para abajo empezamos. El primo, que no lo veo, este tiene que estar, este, mi aponelo, que se va a enojar el otro. Así te hace toda la lista. Bueno, ahí empieza la fiesta. Antes de preparar los corderos y todo, hay una lista de invitados, de aquellos que no deberían faltar. Enorme lista, imagínese, si para uno el casamiento de una lista de lo que sea, 30, 40, 50, lo que pueda. Imagínese la boda del hijo del rey, bueno, con todo el palacio y todo lo demás, una lista enorme de todos los que no pueden faltar, los que deben estar. Pero yo quiero hacer hincapié también en la generosidad del que invita. Y que nos habla de un Dios que invita permanentemente, y de un Dios que invita generosamente, y que invita a un banquete, y que invita a una fiesta, y que invita a pasarla bien y estar felices, y que invita a tener un tiempo de alegría, de esperanza con Él. Ese es el Dios en quien creemos. Un Dios que invita generosa y gratuitamente a un banquete. Sale la invitación, hacen las tarjetas, salen los siervos a invitar a toda la gente. Imagino que habrá llevado mucho tiempo. Obviamente que la parábola es un invento, pero vamos construyendo alrededor del relato de Jesús. Conclusión: asistentes. Cero asistencia, nadie. Nadie fue. Ni uno solo de los invitados de cajón fue. Enorme decepción del rey. Imagínate si tenés una fiesta de cumpleaños y no viene nadie. Miles invitados a este banquete, nadie. ¿Cuántas veces Dios nos invita a un banquete y no nos dejamos invitar? Y no vamos. Y no entendemos que nos está llamando desde un reino a formar parte de ese reino, de ese banquete de encontrarse con Él. Y no estoy hablando solamente de lo que conocemos como Santa Cena, como la Mesa del Señor. Estoy hablando de la participación de un reino que es superador a todo lo creado y es superior a lo que nosotros podemos imaginar por iglesia, denominación, etcétera, etcétera. Y no vamos. Pero el rey, decepcionado, seguramente triste, aunque no lo relata de esa manera Jesús, pero sí nos damos cuenta porque insiste y manda la segunda invitación a la misma lista con distintos siervos. Dice, bueno, esta vez te invitan una, te invitan dos, viene otra persona, quizá no te gustó el que te invitó, quizá no te gustó la tarjeta. Entonces, ¿qué hace? Le agrega contenido. No solamente dice, venía a la fiesta de mi hijo, invita al rey, sino que le agrega el menú. Como diciendo, ya que no venís ni por mí ni por mi hijo, venís por lo menos para morfar. Entonces le dice, tengo los mejores carneros, tengo la mejor comida que existe. Lo dice el texto, no lo digo yo. He matado a los mejores carneros, los engordados, tengo todo preparado, tengo todo listo, a punto caramelo, está el asado a punto, está todo perfecto, está listo, tenés que venir, nada más. La segunda vez que te invito otro con otra cara para que vengas. Y vos decís, bueno, acá sí, estos miles y miles que no podían faltar a la fiesta van. No. Peor todavía. Algunos empezaron con las excusas. Bueno, la verdad que tengo mucho que hacer, tengo que ir a trabajar, tengo una vida también, no puedo hacer todo alrededor tuyo, imagínate, las urgencias de la vida, y se van, desoyen, no van al banquete y ponen una excusa. Los otros estuvieron peor. ¿Qué hicieron? Mataron a los que invitaban. ¿Vos podés creer eso? Mataron al mensajero. Dios no se cansa de invitarnos una y otra vez, aunque la primera, la segunda, la tercera lo despreciemos, Él invita, invita, invita. Y esta parábola tiene mucho de la literatura apocalíptica, porque habla del crujir de los dientes, de los muertos al final. Y yo no quiero pasar por alto esto, pero sí quiero ir al epicentro de la parábola, porque creo que Jesús está en ese lugar. Generalmente, para leer las parábolas, tenemos que comprender que hay una sola enseñanza por parábola. Podemos hablar un montón de cosas, pero no es que podamos hacer un exégesis de cada una de las cosas. Hay una idea central. Y la idea central de la parábola es que Dios, en su reino, invita amplia y generosamente a todos. Y eso es precisamente lo que Jesús está diciendo cuando dice, bueno, el rey se cansó, ¿y qué hizo? Mira, ya está. Vamos a hacer una cosa, que vengan todos. No importa, pongamos más comida, comamos menos, pero que vengan. ¿Por qué tienen que venir? Vayan a los caminos y reciban a todos. Y aquí es donde se une un poco, yo creo que Mateo de alguna manera resume las dos parábolas, las enseñanzas, con la que mencionamos de Lucas acerca de la invitación a los pobres, a los despreciados y demás. Invita a toda la gente del camino, a la gente que está al costado. Vengan todos, vuelve a invitar. No solo a ellos, invita a todos, amplía la invitación. Mucho más de lo que nosotros hubiéramos invitado. No solo a los invitados de cajón, a todos. Y aquí hay dos palabras que para mí son importantes en la invitación. Invita a buenos y malos. Invita a todos. A lo mejor y a lo peor de la sociedad. Miren, hace más o menos 15 días estuve con unos amigos de una comunidad que se llama San Egidio, que está en todas partes del mundo, en Roma, y ellos me invitaron a conocer algunos lugares. Está justo en el lugar donde estuvo la iglesia de Francisco de Asís, y donde durmió allí la segunda vez que fue a ver al Papa, o la tercera, porque la primera vez que fue, le invitaron, él fue caminando a Asís, lo invitaron a muchos lugares, y él dijo, no, yo no puedo ir a ningún lugar medianamente cómodo para dormir, se fue a dormir al leprosario. Y esta gente tiene un hogar para enfermos terminales, para recibir a todas las personas que no tienen techo. Y ahí fui, un lugar donde van lo que nosotros conocemos como personas sin techo, personas de la calle. Y en donde los que sirven y ayudan no tienen que ser ni profesionales ni están pagados, van y prestan su servicio. Pero lo que yo quiero marcar es esto. Cuando llegamos a ese lugar muy amplio, había un montón de personas, toda gente de la calle, que venían, tenían una ducha, una muda de ropa, la ropa toda puesta con distintos talles, y las personas iban, se bañaban, se cambiaban, y después volvían a la calle con su carrito, pero todas empilchaditas, bañaditas, perfumaditas. Lo interesante es que vos no podías diferenciar cuál era el ninja y cuál era el voluntario. Eran iguales. Y un detalle. Había un banquete, un pequeño banquete, una celebración de cumpleaños. Yo llegué justo cuando empezaba la celebración de cumpleaños. Eran dos cumpleañeros. Uno, me contaron, una persona que había estado muchos años en la calle, ya a punto de morir, recuperado, una persona culta con la cual después hablé, que cumplía años esa semana. Y el otro que me dijeron, no sabemos qué día cumpleaños, pero nosotros a todos le inventamos un día como para que tenga un día para festejar. Entonces venían a traerle una torta y regalos. Y eran los mismos linchas que le daban la torta y los regalos. Y no podías diferenciar quién era quién. Y no importaba su creencia. No importaba lo que pensaba. No importaba si era católico, evangélico, judío. No importaba, estaban todos. Un concepto de familia. Ese concepto de gran familia era el centro de la convocatoria. Y es para mí el centro del concepto de la invitación del reino de Dios. Una gran familia creada por Dios. Y la fiesta se desbordó, se llenó de gente. Y seguramente ustedes dirán, bueno, cuando le invitan a una fiesta, nosotros los varones somos más simples, la mujer, ¿qué me pongo para la fiesta? ¿O no? No tengo que ponerme. ¿Cómo voy a ir a una fiesta? ¿Una fiesta de un rey? ¿Cómo voy a ir? Yo hablo así porque no está mi esposa presente. Igual. Pero es así. ¿Qué me pongo? Imagínense también esta gente. Bueno, ¿cómo voy a ir vestido a la fiesta de un rey? Bueno, ponete lo que tenga, ya está. Se pusieron y fueron como estaban. Pero lo interesante del relato es que hasta ese momento, y esto es una presunción, no está en el texto, es una presunción, una especulación mía, el relato era sumamente cómodo para los discípulos de Jesús. ¿Por qué era sumamente cómodo? Porque todo aparentaba, todo estaba indicado para decir que estaba criticando, como obviamente también obviamente lo estaba haciendo, a los dueños de la religión, los fariseos, la gente que hacía la religión una hipocresía, los que vivían en las cosas del exterior, los que eran maestros pero vivían una vida llena de hipocresía, los que Jesús llamó sepulcros que se blanquean, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Jesús le dijo, ustedes conocen las escrituras, pero no saben que en ellas tienen vida eterna porque ellas hablan de mí. En los que dicen que cuelan el mosquito y se tragan el camello, en lo que les recuerda misericordia, quiero y no sacrificio. Entonces, era sumamente cómodo el relato, porque parecía que todos los palos iban para el mismo lado, ¿cierto? Para el lado de los judíos, que eran los invitados de cajón y que no venían a la fiesta. Es así, el texto lo induce para pensar. Pero esa aparente comodidad que tenían los discípulos, y quizá nosotros también tengamos, mirá, la verdad, cómo no creyeron, les invitaron, porque es bárbaro cuando uno lee la Biblia y los versículos son para los otros, ¿no es cierto? Es genial. Este versículo, qué bien le vendría a Margarita, José, ¿por qué no está hoy acá? Qué lindo es cuando uno recibe una enseñanza crítica sobre la vida y uno piensa, esto es para el otro. Pero Jesús incomoda. Una de las cosas que Jesús hace siempre, si nosotros abrimos nuestro corazón, es que nos incomoda. Jesús te mueve, te incomoda, te moviliza. Siempre te va a poner en un lugar donde, acá ya no me siento tan seguro, no me siento tan cómodo. Te toca adentro. Y esto es lo que hace con el final inesperado de esta parábola. Acá el rey tiene miles de invitados. Ninguno con ropas elegantes, compradas en las casas más caras. No, toda gente común y silvestre. Pero entre tanta gente, miles y miles que estaban allí, descubre una persona que no estaba invitada para, que no estaba vestida para la ocasión. Un colado. Ahora vos me decís, ¿cómo hace para encontrar de entre tanta gente vestida que no estaba vestida de gala, uno que estaba vestido distinto? No lo explica Jesús en este invento que hace, en la creatividad de la parábola. Pero sí dice que la vestimenta no era la adecuada. Y por eso no tenía que estar en esa fiesta. ¿Cuál es la vestimenta adecuada? ¿De qué manera, cuando Jesús o el Señor nos invita vez tras vez al banquete y finalmente decidimos ir, qué pilcha te tenés que poner? Yo creo que la respuesta más acabada la encuentro en la carta a los Colosenses de Pablo, cuando dice: Dios los ama a ustedes, entonces a nosotros, y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Tiene que ver con el mensaje final de la palabra, en donde Jesús dice: son muchos los llamados, pocos los escogidos. Y Pablo dice: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Hasta ahí, genial. Estamos escogidos, bárbaro, estamos formando el pueblo santo, estamos salvos, está todo bárbaro. Entonces dicen: revístanse, esto es, vístanse de nuevo, sáquense la pilcha que tengan y pónganse esta ropa. Revístanse de estos sentimientos y de un listado: compasión, religión, compasión, bondad, careté evangélico, no, dice humildad, mansedumbre y paciencia. Y sobre todo, y vuelvo a utilizar el verbo, revístanse, desvístanse de lo que tiene que ver con la indiferencia, el desamor, el egoísmo, la avaricia, el pecado. Desvístanse de todo eso y pónganse la pilcha nueva acorde al reino de Dios. Y sobre todo, revístanse del amor, que es el lazo de la perfecta unión. Dios nos invita siempre a su reino, a su familia, a su banquete. ¿Escuchamos la invitación? Cuando la escuchamos, ¿acudimos? Cuando nos vuelve a invitar, ¿nos excusamos con cosas insignificantes? ¿Nos enojamos con el mensajero? ¿Vamos con lo que tenemos puesto? ¿Y lo que tenemos puesto qué es? ¿La pilcha de religiosos? ¿La cara de evangélico de domingo a la mañana? ¿Pulcritud, perfección, santidad, gozo, regocijo por dentro? Nos estamos muriendo, pero la sonrisa estereotipada queda perfecta. No. Afuera la pilcha que sobra, afuera las caretas, porque no es una fiesta de disfraces, es el banquete del reino de Dios, que nos recibe como somos, con lo que tenemos y a todos. No para critiquemos al que no está, para que disfrutemos de su banquete. Porque si no, aquellos pasajes donde ustedes creen que en la Biblia tienen la vida eterna y de ella dan testimonio de mí, cuelan el mosquito y se tragan el camello, misericordia quiero y no sacrificio, se nos vuelve como un boomerang a nosotros mismos. Vayamos al reino de Dios y su justicia. Pero saquémonos toda la pilcha que el mundo nos va metiendo y los mandatos sociales, culturales, económicos, todos los filtros protectores que nos mantienen inmune a la necesidad, a lo que le pasa alrededor nuestro y que nos van metiendo desde que nacemos por todos lados. Saquémonos esa pilcha que nos estorba y pongámonos la ropa del reino de Dios. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y por sobre todas las cosas, amor, que es, eso sí, el vínculo perfecto. Que Dios nos ayude a hacerlo.